душу ке кабургай. Бо душу ке кабургай. Бо душу ке кабургай, бо душу ке кабургай. Суравi кунжете намер хат кулече кудоритай. Суравi кунжете намер хат кулече кудоритай. Бо душу ке кабургай. Do shukir kabul gai, budu mujal katatai. Shraddha mulye shraddha namase ate te bikai, budu mujal katatai. Budu mujal katatai. Jata bhakta brindavasi, jata bhakta brindavasi. Adhikari dekhe nama peche daro kashi, adhikari dekhe nama peche daro kashi. Jata bhakta brindavasi. Jata bhakta brindavasi, shaddi namma kimbe vai, shaddi namma kimbe vai. Ammar sangha challo mahajanna kache, ammar sangha challo mahajanna kache ja. Nama kimbe vai, jadi nama kimbe vai. Tumi kimbe Krishna nama, tumi kimbe Krishna nama. Dasturi loibe amit punabe gama, dasturi loibe amit punabe gama. Tumi kimbe Krishna nama, tumi kimbe Krishna nama. Bodhe doya nityananda. Bodo doya nityananda, shraddha matra lo ye den paramananda, shraddha matra lo ye den paramananda, bodo doya nityananda, bodo doya nityananda. Bodo doya nityananda, dipar dekhne chakche jal, dipar dekhne chakche jal. Bodha bole nitai den sakala sambhav, Bodha bole nitai den sakale sambhav, dipar dekhne chakche jal. Che jal, e parde klechar, che jal. Te chuda Krishna shiksha, te chuda Krishna shiksha. Yatiranna vidya balla na kore apeksha, yatiranna vidya balla na kore apeksha. Chuda Krishna shiksha, te chuda Krishna shiksha. Am